El ébola es una enfermedad infecciosa viral que produce en el ser humano los siguientes síntomas: fiebre, dolores musculares, vómitos, diarrea, hemorragias y destrucción de los tejidos internos. Es una enfermedad repentina y por lo general progresa con rapidez hacia el agotamiento extremo, la deshidratación y la muerte. Debido a su naturaleza letal, este virus es considerado como un arma biológica. Se transmite a los humanos a través del contacto de un animal huésped infectado, vivo o muerto, como monos, murciélagos y antílopes. Se contagia de persona a persona por el contacto de sangre, tejidos, secreciones y fluidos corporales del sujeto infectado. Actualmente no existe ningún medicamento para combatir este virus, solo se puede realizar tratamiento sintomático y medidas de apoyo. Sin embargo, puedes prevenirlo acatando las siguientes prevenciones. Evita la comida cruda, sobre todo las carnes. Lávate las manos con jabón y mantén una higiene adecuada. Acude a un centro de salud cercano si presentas alguno de los síntomas antes mencionados. Y lo más importante, lucha contra la desinformación. Multiplica este mensaje y explica qué es el ébola. Multiplica este mensaje y explica qué es el ébola. Unidad de Producción Radiofónica Escolar Monseñor San Miguel, Palmira, Municipio Guásimos, Estado Táchira.